signo lunar o ascendente Leo. Las energías están bastante moviditas. Mercurio está retrógrado en su propio domicilio y ahí está haciendo de las suyas. Así que la mente muchas veces yo sé que no da para mucho. Pero tranquilidad, porque en definitiva lo que estás haciendo es mirar al futuro y ver qué ideales son los que tú quieres conseguir. Ahí también estás recapitulando muchos asuntos sobre grupos, proyectos en equipo, vida sentimental, donde la libertad prime. Y ahí precisamente es donde también el Sol está tomando decisiones. El Sol, que es tu regente, te ayuda a crearte un propósito. Precisamente ahí, donde estás viendo mil expectativas y donde estás revisando y reseteando con Mercurio retrógrado. El tema está en crearse un objetivo, mi querido Leo. Y después, bueno, ir solventando todas esas situaciones que haya que solventar para poder llegar a ese objetivo. Además, Marte, el día 11 de junio, entrará en tu domicilio. ¿Eso qué significa? Pues que de momento lo que está haciendo es terminar de darle ese toque a tu nivel de conciencia y a todas esas situaciones que incluso puedes llevar en el extranjero o también asuntos legales que necesitan de una recapitulación. Esta semana puede que te vuelvan los miedos, porque sí, es como que tu estatus es muy importante y ahí es donde precisamente parece que tienes que dar lo más y precisamente ahí es donde, wow, te han herido. Ah, Marte es hostil con Lilith. A por todas, porque Plutón retrógrado también va a tener una buena conversación y ahí es donde te vas a dar cuenta que asuntos del pasado que se quedaron ahí un poco quietos, hay que volverlos a revisar. ¿Dónde? Pues en tu vida laboral, en tus rutinas diarias y en todas esas situaciones que te llevan a enfocar una calidad de vida como tú quieres. Salud, dinero y amor, mi querido Leo. También es importante la salud, porque Marte no deja de estar ahí a tu espalda y esa conversación con Plutón va a tener mucho también que ver con la salud. O sea que a lo mejor pues es una semana buena pues para poderte hacer esa revisión con el médico o ya sabes que yo últimamente me guío más por terapias alternativas, ¿no? Pues venga, un buen masaje o esa cita con el homeópata o mirar y revisar mi alimentación, por ahí. Venus el día 2 de junio entra en Cáncer, se sitúa a tu espalda, así que es como que viene a dar armonía a todas esas situaciones que cargas y que precisamente hay veces que no sabes ni por dónde sacarlas. Venus también refleja la figura de una mujer, así que puede ser una mujer que o bien viene en plan enemiga oculta o bien viene a aligerarte mochilas. La luna estará menguando, así que a eliminar compromisos, eliminar ideales de futuro e imagen pública y ciertas estructuras que te mantenían ahí en un cierto éxito, pero ya inexistente. Así que a desconstruir lo que no sirve y a por esos ideales de futuro.